Un tsunami es una serie de olas gigantes que se generan generalmente por un movimiento fuerte en el fondo del océano, como un terremoto, una erupción volcánica o un deslizamiento submarino. Estas olas suelen viajar a gran velocidad y al llegar a la costa causar inundaciones y destrucciones muy fuertes. El 30 de julio de 2025, Rusia vivió uno de los terremotos más potentes de su historia, un sismo de magnitud 8,8 que sucedió en la península de Kamchatka. Este terremoto ocurrió bajo el mar y provocó un tsunami que puso en alerta todo el océano Pacífico. Las olas llegaron a medir entre 3 y 5 metros en la zona de Islas Kuriles. Inundaron puertos y destruyeron fábricas de pescado. Las alarmas de tsunami se extendieron hasta Japón, Hawái, California y la costa de Sudamérica. Millones de personas fueron evacuadas en poco tiempo gracias a los sistemas de alerta temprana y la coordinación internacional. Afortunadamente, a pesar de la magnitud del terremoto y el tsunami, no se registraron víctimas masivas. Solo una persona murió en Japón durante la evacuación, lo que demuestra que la prevención y las alertas salvaron miles de vidas en un evento que fácilmente pudo haber sido una tragedia mucho mayor. ¿Por qué ocurrió este terremoto tan fuerte? El terremoto que ocurrió en Kamchatka fue un resultado de un proceso geológico que llevaba de miles de años de marcha. Esta región se encuentra en una zona de subducción que básicamente es donde una placa tectónica se desliza lentamente por debajo de otra. Durante décadas, esta fricción acumula una cantidad enorme de energía bajo la superficie de la Tierra. Cuando la presión se vuelve demasiado grande, se libera de golpe y ese movimiento brusco es lo que sentimos como terremoto. Es importante entender que estos terremotos no son simples temblores, solo que resulta de fuerzas naturales que superan por mucho cualquier capacidad humana de prevención. Y lo más crítico es que al ocurrir bajo el mar, está liberado de energía, también empuja enormes cantidades de agua, lo que luego provoca un tsunami, convirtiendo un evento ya peligroso en un fenómeno mucho más devastador si no se toman medidas rápidas. El tsunami fue causado directamente por los desplazamientos del fondo marino durante el terremoto. Imagina el océano como una enorme manta de agua. Y debajo de esa manta, el suelo marino se levantó de golpe, empujando el agua hacia arriba y generando olas que viajaron a gran velocidad. En mar abierto, esas olas pueden parecer casi invisibles, pero al acercarse a la costa, la profundidad disminuye y toda esa energía se concentra en una ola que puede alcanzar varios metros de altura. Lo impresionante de este fenómeno es que estas olas no solo afectan la zona cercana, se desplaza cientos e incluso miles de kilómetros. Por eso, entender cómo se forma estas olas es fundamental para diseñar sistemas de alerta que pueden salvar miles de vidas. ¿Cuántas víctimas hubo? Sorprendentemente, las víctimas fueron mínimas. Solo se reportó un fallecimiento en Japón durante la evacuación y algunas personas resultaron heridas, pero no hubo pérdidas masivas de vida humana. Considerando que un terremoto de esta magnitud combinado con el tsunami podría fácilmente haber provocado cientos o incluso miles de muertes, esto refleja la importancia de los sistemas de alerta temprana y la educación de la población sobre cómo actuar de estos casos. Lo que aprendemos de esto es que la prevención funciona y la combinación de tecnología, información y coordinación puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.